las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, segundo bloque de este Enredando las Mañanas y nos vamos a Cuesta Blanca, provincia de Córdoba, para hablar de la especulación inmobiliaria, esta situación con negociados, con las tierras, en donde se estafa gente, se vende y se revenden lotes. En este caso nos remitimos al comunicado de Cuesta Blanca, la Asamblea de Vecinos de Cuesta Blanca, legítimos poseedores reunidos en asamblea, preocupados por el accionar de Canal 12, Cadena 3 y medios de comunicación masiva cordobesa, repudiamos la condena social que han hecho sin informarse ni entrevistarnos sobre la legalidad de nuestras posesiones que ya venimos ejerciendo desde el año 2012. Dicho acto difamatorio nos acusa de usurpadores y estigmatiza todo el camino que venimos sosteniendo, diciendo y repitiendo discursos llenos de injurias y calumnias e ignorando nuestra condición de legítimos poseedores. Sostenemos nuestras posesiones de forma pacífica, pública, continua y las venimos ejerciendo dentro del marco jurídico. Tenemos en línea a Yanina Arias de la Asamblea de Cuesta Blanca. Sí, buen día, ¿qué tal a toda la audiencia? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, acá estamos un poco tensos, pero bueno, muy atentos, organizadas, poniéndole siempre el cuerpo acá todas las veces que vienen a querer avasallarnos, ¿no? Sí, sabemos que es una situación delicada, puntualmente en Córdoba hay muchos casos de actos posesorios a través de su capión, ¿no? Aplicando ese marco legal, y nos queríamos informar un poco de estas represiones, hostigamientos, estos actos intimidatorios que están teniendo en Cuesta Blanca respecto a esta problemática. Contanos un poco. Sí, así es como decís, y le relatabas de nuestro comunicado. Nosotros somos poseedores Barrio Comechingones desde 2012, efectuamos una toma pacífica de alrededor de unas 20 familias. Uh-huh. Éramos muchos más, pero quedamos solo 20. Debido al hostigamiento, a la persecución, primero mafiosa, a manos de personas particulares en 4x4 armadas, venir a amedrentar, intimidar, amenazar. Después nos mandaron en 2013 una represión muy grande con la policía. Y de ahí salieron varias detenciones en abril del 2013, de los cuales quedamos con imputaciones judiciales muchas de nosotros. Personalmente yo estuve casi 8 años imputada y este año en plena pandemia, en este contexto, en junio, salió el sobreseimiento a mi causa, soy una de las últimas vecinas que quedaba imputada. El juez de control dictó mi sobreseimiento y en julio, el 1 de julio, quedó mi sentencia firme. Entonces, avalando esto que venimos diciendo desde el comienzo, que estamos ejerciendo un derecho de acceso a la tierra para construir nuestras viviendas en forma pacífica, legal, continua, pública, como dice nuestra Constitución. ¿Cuál es la relación con la comuna, en este caso de Cuesta Blanca, en su posición política, ¿no?, con esta problemática? Sí, es muy difícil nuestra relación porque la comuna, junto con las fuerzas policiales, empresarios inmobiliarios y el Poder Judicial de acá, de Villa Carlos Paz, de la zona, Fiscalía de Villa Carlos Paz, están todos en un negociado, que es la venta de tierras, que queda a manos de un sector de poderosos, de especuladores inmobiliarios, que se dicen llamar empresarios inmobiliarios, pero realmente que estafan gente, que venden posesiones, digamos, venden algo que no tienen, porque la posesión es una acción, es un hecho, no es un papel, no es un trámite, sino que es una acción que se realiza, ¿no? Como dice la Constitución, habitar la tierra, ejercer actos posesorios, como alambrar, cultivar la tierra, habitarla, construir, pagar los impuestos, amojonar, todos esos son actos posesorios. Bien, y no han encontrado, digamos, ningún lugar, ningún espacio de diálogo en este caso, ni con esta gente, ni con la comuna tampoco, digamos, solamente reciben este hostigamiento. Bueno, no, justamente sí. Es lo que venimos pidiendo en nuestras comunidades, en nuestros comunicados, que la respuesta frente a la problemática habitacional queremos que sea otra, ya que deje de ser esta del amedrentamiento, el hostigamiento, la persecución, judicialización, represión. En estos momentos, ahora, en este aquí ahora, tenemos el barrio con policías circulando por nuestras calles, haciendo, entre comillas, un censo, porque es muy intimidatorio. Ellos dicen que es un relevamiento que sale desde la comuna y que está a cargo de las fiscalías de Carlos Paz, pero no hay ninguna orden por escrito. Y bueno, a nosotros esto nos preocupa, nos pone en alerta, estamos en asamblea permanente y realmente nos preocupa que se violen nuestras garantías, ¿no? Porque esto es totalmente irregular. Venir a tu propiedad, a tu casa, a exigirte identificación, papeles de los lotes y cosas que no corresponden, y menos tiene una orden judicial, ¿cierto? Imagínense a uno de ustedes que nos están escuchando, que la policía venga a tu casa. O sea, ¿dónde se ve que un censo tenga que ser con las fuerzas policiales a intimidarte, a responder, y que si alguien se niega a responder, te declaren en rebeldía? Bueno, es todo muy, muy raro. El despliegue policial también nos llama mucho la atención, nos hace ruido. ¿Por qué para un censo tanta policía, no? Yanina, Juan Martín te habla, buenos días. Te quería preguntar, vos decías que estuviste imputada o que muchos vecinos o muchas vecinas estuvieron imputados. ¿En calidad de qué imputados? ¿Con qué cargos? Ah, qué buena pregunta, qué bueno, porque me estaba pasando. Yo estuve imputada por usurpación. ¿Usurpación? La cuestión esta también es re importante destacar, porque una cosa es la usurpación, que es un delito, que es cuando uno viola, por ejemplo, una cerradura de una casa, un portón, una tranquera, corta alambrado, está metiéndose a una propiedad donde ya hay un dueño, como registros de que alguien la está habitando, ¿no? Claro. De que es de alguien. Claro. Y otra cosa es la posesión, que es lo que hicimos nosotros, que es alambrar tierras que son vacantes, sin titularidad. Nosotros hicimos un estudio previo, hicimos los estudios de la titularidad y averiguamos para pagar los impuestos, y estos lotes están en nombre de empresas que ya no existen desde el año 74. Entonces, nosotros no estamos robando ningún terreno a ninguna persona, ni estamos violando la propiedad privada, digamos. Estamos tomando tierras como lo dispone la ley, con la ley de usucapión, la posesión 20-añal, que digamos, un día tiene que comenzar esa posesión 20-añal, ¿no es cierto? Claro, sí, es un derecho constitucional. Es un marco legal. Bueno, bien, Yanina, bueno, un poco como se vislumbra esta situación, ¿no? Lo que pasó en Guernica hace unos días también, un desalojo que estuvo repercusión nacional, está habiendo también desalojos en Córdoba, en zonas donde ha habido toma de tierra, en barrio Cabildo. Hemos hecho bastantes coberturas en el Enredando y bueno, anticipándonos un poco, ¿no?, a esta posible situación de que esto continúe en Córdoba, ¿cómo se están preparando, organizando ahí los vecinos, más allá de estar en asamblea permanente y en alerta? ¿Están con abogados? ¿Tienen algún plan de acción en el territorio puntual que podamos aprovechar para comunicar? Sí, primero decirte que repudiamos totalmente los vecinos en Guernica y estamos totalmente en contra de lo que pasó, ¿no? Acá nosotros, en nuestro barrio, sabíamos, estábamos haciendo esa lectura nacional y sabíamos cómo sigue pasando, digamos, todas las veces que hubo represiones, desalojos a nivel nacional, que hubo acciones de ese tipo, nosotros la sufrimos en el barrio. Siempre hay repercusiones sobre lo que pasa en el contexto nacional. Uh-huh. Y sabíamos que iba a haber alguna repercusión en nuestro barrio, y es lo que nos está pasando ahora. Nosotros, que un grupo de vecinos de Costa Blanca, un sector de Costa Blanca, que está muy preocupado porque entonces, las visas, la pobreza le hace mal a los ojos, y parece ser que están muy preocupados por las tierras vacantes, y están desesperados alambrando y vendiendo para que no se ocupen estos terrenos, ¿no es cierto?, que están posibles a ocupar. Nosotros tenemos también el asesoramiento legal, tenemos compañeros abogados que nos asisten y nos acompañan en nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿no?, en la cuestión asamblearia. Y personalmente, en esta batalla tan desigual como pasó hace unos años a nosotros con la cuestión de la judicialización, por querer construir nuestras casas, digamos, esa fue la respuesta que tuvimos del Estado por querer solucionar nuestro problema de vivienda. Yo soy madre con 4 hijos y la verdad que estuve 10 años alquilando y tratando de sostener mi vivienda y mi economía familiar de una forma en que para mí ya era imposible. Y el Estado me ayudó metiéndome presa, judicializándome y estigmatizándome por querer solucionar este problema como yo quiero, eligiendo y decidiendo y acompañándome con otras personas que están en la misma situación. Bueno, Yanina, muchas gracias por la comunicación. Entonces acompañamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos esta lucha legítima de las posesiones en Cuesta Blanca y acompañamos también este repudio hasta a todo este engranaje político y económico de las autoridades, de los empresarios, en base a esta especulación inmobiliaria y en contra de la gente, ¿no?, que dejen tranquila a la gente. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias por hacernos esta nota. A nosotros no nos acompañan los medios hegemónicos de Córdoba y les agradecemos infinitamente. Difundan lo que nos está pasando por acá, por las tierras de Córdoba. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.